Muy buenas tardes, superando en cierta forma nuestros problemas técnicos, que esperamos que bueno, pues que no vuelvan a suceder, que cara a la grabadora, que no iba muy para allá, etcétera, etcétera. Pues aquí estamos una semana más con El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, también en radiotopo.org y también, como no, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, @radiotopo. Y antes que nada, este fin de semana nos hemos encontrado las radios libres aragonesas aquí en Zaragoza con un montón de proyectos de los que, bueno, pues os iremos haciendo partícipes. Mucha ilusión, muchos proyectos, mucha gente haciendo radio, radios libres que llevan funcionando desde los años 80, desde 1983 se firma el manifiesto de Villaverde de las radios libres y bueno, pues radios libres que funcionamos con una forma de ser veraz, no objetiva, sin liberados, sin subvenciones, sin asalariados y bueno, pues 100% radio libre. En el programa de hoy, pues no tenemos convocatorias. Llega el puente y parece que todo el mundo se pira. Bueno, pues precisamente ahora mismo, mientras empieza este programa, se está celebrando una concentración contra los, contra la granada que fue arrojada contra un centro de menores en Hortaleza, en Madrid, ayer mismo. Y bueno, pues con todo este discurso del odio que últimamente tanto se está dando y que, bueno, pues que tanto nos preocupa. Y bueno, pues nos queremos, ya que no he podido ir a la concentración, mi compañera sí, y se ha escaqueado del programa, pues nada. Pues allí está y yo pues llevando el programa como pueda. De todas formas, pues bueno, que lo que podéis hacer no para estas, pues para este puente, evitad usar el coche o usarlo con, bueno, pues usarlo con un poquito de, con un poquito de sentido común, ahorrad gasolina, usad la bicicleta, no contaminéis y bueno, pues que llevéis cuidado y que tratéis un poco bien la naturaleza. De todas formas, para la semana que viene hablaremos muy mucho de la cumbre del clima. Vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan por solo sol. Pero hoy va a ser un programa muy local. Vamos a hablar del Instituto Luis Buñuel, del antiguo Instituto Luis Buñuel, ahora Centro Social Comunitario. Vamos a hablar de las casas de apuestas y todo lo que hay, de las movilizaciones contra el supermercado en el barrio de Torreo, contra el supermercado en el antiguo colegio de Estonac. Y bueno, pues luego también vamos a aprovechar para darnos una vuelta por ahí por el mundo, por supuesto, para apoyar a la gente de Ara Info. Y esperamos, bueno, que este programa, que voy a hablar yo solito, aunque me he traído unas cuantas grabaciones, os interese. De fierro, cusiros nuestros trangos, vaixo as boiras, deixándonos morir. As potras plenas, céfano mondiu, e os bicos puercos te puxan cada fin. Yo soy, o tío solar, picha muerte y miseria, entre que prometa ya, escrita de dolor. Cuida y se canta, levanta puño a puño, vida obrera contra otra vital. Las voces libertarias que silen en tu cielo, tornan a levantarse contra un poder. Cuida y se canta, levanta puño a puño. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, que duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Dieu avec toi, j'y apprends quand même de belles choses. J'ai vu des fous frôler le buzz, écoutant des guns, des battes de baseball. Un monde géré par des escrocs, j'ai cherché justice en palais. Y hoy vamos con un poco de rap francés. Esto es Carpe Diem y Leçon de Vie, Lección de Vida. Beaucoup d'hypocrisie en vérité. Mieux vaut une mytho qui s'affirme que celle qui porte un masque de sincérité. Oh, ok, je reste vigilant, car les pires insultes se cachent souvent derrière les plus beaux compliments. Les joies précèdent souvent des déceptions immenses, car il n'y a pas de gens fidèles, c'est juste les occasions. Y para empezar con una noticia que nos servía a la info. Y bueno, pues decir en primer lugar, ya lo trataremos más adelante un poco a fondo, pues bueno, toda en Aragón, como en muchas partes del estado, la gente se está movilizando contra las casas de apuestas, pues bueno, que arruinan vidas y que machacan mucho en los barrios. Y decir que, bueno, pues nos hemos sorprendido con una noticia, y es que el máximo responsable de la gestión y control del juego en Aragón fue a una cena pagada y patrocinada por la patronal de empresarios del sector. Vamos, estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas, por lo visto. En concreto, la plataforma Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza surgió como respuesta social al problema que el negocio del juego de azar y apuestas está generando en la sociedad debido a su expansión depredadora, con especial incidencia en la juventud, instalándose en los barrios más humildes de las poblaciones. A través de una nota de prensa, la plataforma asegura permanecer vigilante a todo tipo de abusos o irregularidades que se puedan producir en torno a este sector, denunciando hechos que no solo supongan una vulneración de las mejorables normas en vigor, sino todo comportamiento o actividad que falte a la ética. Y según explican, esta plataforma ha tenido conocimiento que en la noche del día 29 de noviembre de 2019, en vísperas de la relevante reunión de la Comisión del Juego, el director general de Interior y Protección Civil, Álvaro Burrell, asistió a una cena festiva celebrada en el restaurante El Cachirulo de Zaragoza, pagada y patrocinada por la Patronal de Empresarios del Sector de Juego y Apuestas en Aragón, tal y como publicaron los medios de la propia Patronal Empresarial. Además, de este director, a esta cena acudió la actual directora general de Justicia, antecesora en el cargo en la anterior legislatura. Desde la plataforma Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza reprueban y denuncian este hecho, ya que, nos dicen, no podemos permanecer ajenos a la importancia e influencia que puede tener que el máximo responsable de la gestión y control del juego en Aragón confluya un evento festivo y de ocio pagado por los empresarios con los que apenas dos días después debe coincidir en una comisión oficial que tiene que controlar el sector empresarial del juego. Ne demande pas le SLK, juste NC4, avoir un salaire respectable, vivre dans le bâton pour que je puisse. C'est mort ou esclavage, tant de guerre, une seule offre de paix, c'est la croissance économique contre les œufs de pauvreté, vœux de chasteté. Que nous trahissons, amalgame et contradiction, donne religion contre tradition. Que toute la terre brise, rappelle la tête, la pierre brise. C'est fort contre le faible, donc c'est muscle contre matière grise, arabe ou nègre. Y vecinos y vecinas de Torrero se han concentrado en contra de las obras del supermercado en el antiguo colegio Lestonac, que estuvo ocupado, por cierto, con el nombre de la vieja escuela. Es un tema que trataremos más adelante y que también han tratado otros programas aquí en Radio Topo. Y decir que las asociaciones vecinales siguen con gran preocupación las obras para construir un supermercado en este antiguo cole, ya que en esa a percibir por parte del Ayuntamiento de Zaragoza falta de transparencia y ninguna preocupación por paliar las afecciones que esta instalación podría causar al barrio. Las asociaciones vecinales Montes de Torrero, Venecia a la Paz y la Asociación Cultural del Cantero se concentraron este sábado 30 de noviembre a mediodía en la plaza Las Canteras. Decir que, bueno, pues están causando grandes afecciones al barrio. Se encuentra, para empezar, se va a abrir un vial de propio, luego arreglar una calle cuesta un huevo, pero por lo visto abrir un vial desde la calle Cuarte de Huerva a un establecimiento estrictamente privado que va a multiplicar el tráfico de paso por la propia calle Cuarte y por toda la zona de Venecia, cuyo principal tesoro es precisamente ser una zona tranquila, pues bueno, esto parece que cuesta muy poquito hacerlo, mientras que cualquier cosa pues es más que complicado. Estas calles no están diseñadas para soportar todo este tráfico de paso y lo que necesitan son servicios y rehabilitación, no más tráfico. Y lo que también quieren, pues bueno, desde la asociación, de las asociaciones vecinales, es reivindicar por encima de todo el pequeño comercio. Juge à tort, tous un peu frustrés. Pas pire et pas mieux que quelqu'un d'autre, tu sais. Je crache mon mal-être, en vrai, ça m'a soigné. Mettre des mots sur mes tempêtes pour ne pas laisser l'ombre aboyer. J'ai jamais oublié tout ce qui a fait ce que je suis. Je suis parti, Mike à la main, en me disant qu'ils m'aiment me suivre, en assumant mes tripes, mon passé, mes idéaux qui, pour les cœurs limités, dans leur cynisme, ne sont qu'utopie. Mais qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir, une cage toxique pour le vivant, telle une pèlerine. Je suis ma voix, je me suis juré de jamais me faire avoir, rafale dans le pied. J'ai eu si peur de me trahir quand j'ai vu arriver la gloire. Notoriété, tu mourras pas, belle illusion, tu as voulu. Y con este sonido de batucada del infierno, eran la gente de Ritmos de Resistencia que están en el instituto, en el antiguo instituto, hoy Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Un sonido que acompañó a la concentración de ayer y, bueno, pues un sonido que viene a reivindicar aquello que lleva diciendo la gente del Instituto Luis Buñuel, que el Buñuel no se para, que el Buñuel no se cierra. todo esto, bueno, pues ayer hubo una concentración el miércoles con cientos de personas en defensa del Centro Social Comunitario y de unas vidas dignas y libres ante las amenazas del Trifachito tras la sentencia judicial que decreta la nulidad de la cesión de este antiguo instituto que estuvo seis años cerrado. Además, quienes dinamizan este espacio abierto desde 2012 al barrio del Gancho, San Pablo y Zaragoza, han vuelto a pedir al equipo de gobierno una reunión que vienen negando desde que llegaron al ayuntamiento. Qué cosas, ¿eh? Nos querían dormidas y con miedo, pero nos van a encontrar despiertas, alegres y llenas de valentía, convencidas de que somos muchas y somos diversas, de que no necesitamos ser tutorizadas, de que el respeto, la escucha y el compromiso son más necesarios que nunca para defender no solo los espacios comunitarios y populares, sino unas vidas dignas y libres. Así declara ha sido la respuesta de la Asamblea del Centro Social Comunitario a las amenazas del gobierno del Trifachito de Zaragoza tras la sentencia judicial que anula el convenio de cesión municipal, una sentencia que la Asamblea del Buñuel ha decidido recurrir. Decir que de momento, dicen desde la Asamblea del Buñuel, que el juez únicamente se ha pronunciado sobre un acto administrativo, por eso el Buñuel sigue abierto. En este sentido han querido dejar muy claro que el juez no cuestiona en ningún momento que la autogestión sea un derecho. Además de un derecho, es un hecho, porque llevan desde 2012 dando vida a un edificio que llevaba 9 años abandonado y que el ayuntamiento quiere volver a dejar vacío. Sí, vacío, porque ese supuesto centro cívico que está prometiendo el ayuntamiento a vecinos y vecinas es puro humo. Nada se sabe de él. Denuncian, pues, que hay un verdadero riesgo de que el edificio caiga en manos de la especulación y de la privatización de equipamientos públicos. Además, el barrio del Gancho ya tiene un centro cívico, uno muy especial, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Pero bueno, mejor nos lo cuentan ellos y ellas en este pequeño documento que hemos extractado de lo que hubo ayer. Años lleva cerrado. Con los hierbajos creciendo, ese edificio que se nos va cayendo. ¡Dale, David! ¡A bailar todo el mundo con el Buñuel! Soñamos con un espacio. ¡Dale! Donde venga todo el gancho. Compartir con la ciudad nuestro sueño libertario. ¡Vámonos! Un lugar donde no se me exige solamente producción, sino creación, ¿no? Es una edad que solamente parece que estás en el planeta para producir, y aquí lo que encuentro es un lugar donde puedo crecer y encontrarme con compañeros y compañeras de diferentes edades y nutrirme. Para mí el Buñuel es una oportunidad de encuentro, de autodescubrimiento, de creación colectiva. Ha sido un espacio que se ha convertido un poco en mi segunda casa y aquí facilitamos pues una actividad de danza, danza teatro, danza butó. Dale vida a Luis Buñuel, dale vida a Luis Buñuel, basta de precariedad, agua, luz y libertad. Dale vida a Luis Buñuel. Dale vida a Luis Buñuel, basta de precariedad, agua, luz y libertad. Creo que es bueno que todos tengamos un espacio en el que descansar y sacar un poquito nuestra atolondrada cabeza del mundo. Y en ese sentido intentamos poner especial atención a los cuidados, a conciliación de horarios, a que sea una actividad en definitiva abierta a todos. Este amor por los cuidados, este querer hacer las cosas de otra manera, esta lucha política, este querer cambiar el mundo. Y venir aquí me hizo pues abrir mi círculo y no sentirme tan rara y encontré una familia, ¿no? Entonces, como... gestionando los vecinos y las vecinas, viendo los niños jugando, los colectivos creando y de los políticos ya vamos pasando. Dale, como antes, una aportación consciente Eso también me gusta mucho porque de verdad el aprendizaje, el arte y todo eso debería ser más accesible por cualquier persona. Este centro que se cae, lo estamos ya levantando. Que se llama AFIPAR, que es una asociación de personas que tienen familiares en prisión. Entonces nos reunimos aquí, bueno, vamos creciendo poquito a poco. Antes hacía una actividad que se llamaba Bricopunk, que básicamente nos juntábamos a arreglar cacharros, a juntar historias, a hacer proyectos de bricolaje con la música a todo trapo y gamberreando. Y para mí era un poquito ese espíritu de libertad que me encantaba. Somos todas las que estamos. El huerto. Democracia. Reciclaje. Las palmeras. Silencio. Los ritmos. Observatorio de Derechos Humanos. ¿Qué más hay? La biblioteca. El jardín. El gancho. Los juegos. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Lactancia. ¿Qué más? Y lo más importante, ¡revolución! Dale vida a Luis Buñuel, dale vida a Luis Buñuel. Basta de precariedad, agua, luz y libertad. Dale vida a Luis Buñuel, dale vida a Luis Buñuel. Basta de precariedad, agua, luz y libertad. ¡Una más! Dale vida a Luis Buñuel. Todas las personas libres tendrían que ir a posarse a las ramas, a las hojas. No habría sujeción suficiente para tantos pájaros en la cabeza y tantas alas que tenemos. No pueden cortar las alas a los ángeles. Dale vida a Luis Buñuel, basta de precariedad, agua, luz y libertad. Y luego para mí es mucho más sencillo, es una escuela de ciudadanía. Dale vida a Luis Buñuel, dale vida a Luis Buñuel, basta de precariedad. ¡Va juntas! Agua, luz y libertad. Arriba el Buñuels, claro que sí. El Buñuel. Y es lo que nos gusta, decir que las cosas las diga la propia gente de a pie. Y bueno, pues ahí habéis tenido voces y testimonios de la gente del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, un centro social que, bueno, pues la verdad es que es un placer saber que están ahí, que siguen funcionando. Autrement nostalgique qu'un autre temps, leur tank posé sur notre temple. Voici le temps des faux prophètes qui mentent. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Uno de los ataques fascistas más preocupantes que han tenido lugar en los últimos años en Estado. Nos lo explica el ministro del Interior en funciones primero. Ya sabéis también que se ha encontrado, se ha lanzado, mejor dicho, y en una bolsa de plástico una granada, pero es una granada de entrenamiento, no tiene ninguna poder, por así decirlo, lesivo, pero esto lo que evidencia, ha sido arrojado por alguien, a una persona desconocida al momento actual, se está investigando, evidentemente, hacia un centro de menores. Bueno, pues sí, lo que estáis oyendo, en concreto contra un centro de menores en Hortaleza, en Madrid, fue arrojada una granada. En concreto, bueno, pues el primer atentado dirigido directamente contra menores, contra niños y niñas en la historia de la democracia. Y mientras, bueno, mientras se está haciendo este programa, Varios cientos de personas se están concentrando hoy jueves 5 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el monumento de la Constitución de Zaragoza, así como ha habido concentraciones en otros muchos puntos del Estado. Pues fue arrojado una granada, en principio una granada de entrenamiento, como decía Grande Marlaska, pero que no deja de ser clara la intencionalidad. ¿Y por qué este centro de acogida? Pues bueno, Vox señaló el centro de acogida de menores migrantes de Hortaleza, en Madrid, para criminalizar a los niños y niñas que viven en él. En octubre, Rocío Monasterio había acudido al barrio para exigir su cierre. Sembraron el odio. Las organizaciones neonazis, Democracia Nacional y Hogar Social se manifestaron allí. Y ayer miércoles, el centro recibía una llamada amenazadora diciendo que este es el momento para una nueva España. Y poco después sufría un ataque con una granada del ejército español con metralla. Atentaban contra niños y niñas por motivos raciales, la cosa está clara. Contra niños y niñas de cuyo bienestar son responsables las instituciones del Estado y todos y todas nosotras como sociedad. Y bueno, pues como respuesta urgente se han convocado bastantes concentraciones y manifestaciones, empezando por Madrid, por supuesto, pero siguiendo por otros muchos puntos del Estado. Y concentraciones y manifestaciones que han reunido a varios cientos de personas, pero que no dejan de ser esta ha sido la manifestación más extrema de un odio que se está sembrando con partidos como Vox, que no nos olvidemos es ahora mismo esta formación ultraderechista la tercera fuerza política. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, pues desde hace bastantes días pues hemos tenido que escuchar malos tratos, conflictos, un asalto, por ejemplo, de 25 encapuchados a un centro de menores inmigrantes en Castelldefels, Cataluña, malos tratos, pues bueno, muy, muy llamados, justificaciones y luego al mismo tiempo pues muerte de menores bajo sospecha, como en el caso de Ramón Barrios, y también los diferentes discursos ultraderechistas que van y vienen, y por supuesto el día a día de los malos tratos, como por ejemplo los que fueron desvelados hace unos años. Cuando llegasteis la primera vez, el primer día en la Purísima, ¿qué fue lo primero que os dijeron los cuidadores o los educadores? Los que trabajan ahí, ¿de dónde y cuántos años tienes? Te hablan mal, te hablan muy mal. Quiero decir, que te hablan duro, sin cariño. ¿Cuántos años tienes o con mucha agresividad en las palabras? Siempre hay maltrato en el centro, problemas, humillación. Estáis escuchando las declaraciones de unos menas a Gonzo, un conocido periodista, sobre los maltratos de los vigilantes en el centro de la Purísima. Todo esto, pues estamos hablando de chavales que tienen 15, 16 años. A veces, vigilantes con porra te pegan y después te piden perdón y sobre todo te dicen que no denuncies, no chantajeen a la cara, te la juegan con los papeles y te dicen indirectamente, firma, no te dicen directamente que te van a boicotear, pero te dicen que te van a declarar mayor de edad y van y lo hacen sin que te enteres. Hay infiernos de los que interesadamente no se habla y bueno, pues uno es el de los menores en el Estado español, y la verdad es que este caso no puede ser más llamativo y más claro, y confiamos en que que se resuelva y sobre todo, bueno, pues que se pare el odio, que se pare esta dinámica de acusación a los más débiles y sobre todo, pues bueno, lo que más nos preocupa, que es que toda esta dinámica, pues bueno, no parece conocer un final, sobre todo cuando hay partidos como Vox que están especialmente interesados en seguir enturbiando el asunto. Un fascismo que se ve crecido cuando, por ejemplo, como hemos visto aquí en Zaragoza, que ya sabemos cuando, bueno, pues cuando hubo unos intentos de mediación de resolver el problema de Cataluña, pues cuando un montón de fascistas, de estos que dicen luego que no son fascistas, pero van diciendo arriba España y otras lindezas, pues bueno, se concentraron, pues algo parecido pasó el pasado 1 de diciembre en concreto en una manifestación que iba a celebrarse en Calahorra, una manifestación en solidaridad con los presos de Alsasu y Cataluña, y una contramanifestación ultraderechista portando banderas españolas, franquistas, monárquicas y de los requetés, le rodearon e increparon en todo momento. Decir que fueron impedidos los enfrentamientos por decenas de efectivos de los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, de los grupos rurales precisamente de aquí de Zaragoza. Y el motivo de la manifestación era que para declarar que el problema catalán es fundamentalmente político y la manifestación quería desencallar la política española. Pero bueno, decir que desde el principio de la marcha, la contramanifestación muy numerosa rodea a los manifestantes marchando de cara a ellos, increpándoles, insultándoles durante todo el recorrido hasta la glorieta de Quintiliano, donde se intentó leer un manifiesto que fue impedido por la agresividad de los contramanifestantes españolistas, como decimos, de estos que no son fachas pero luego van con la bandera franquista. Qué cosas, ¿no? En un día, ya que hablamos de inmigración, un día muy muy triste también, porque bueno, pues 57, de momento que se sepa, 57, 58 personas se ahogaban en una patera que pretendía alcanzar las costas españolas y que se hundía al poco de salir de África. Luego todo el mundo dirá que triste, evidentemente, hace falta ser una limaña para sentirse contento de algo así. Y seguiremos hablando de una triste situación, luego pasaremos a otra noticia, pero bueno, el caso es que el Mediterráneo sigue tragándose vidas y bueno, pues esta misma semana 58 personas morían intentando alcanzar el sueño europeo. Y esto al mismo tiempo que, bueno, pues que Vox ahí sigue con la, bueno, pues intentando hacer ver que la violencia de género no existe y cosas así, bueno, y también pues con todo su mensaje del odio, que es de, como se suele decir, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y precisamente cuando también, bueno, pues intentan legislar con cosas como la que intentaron hacer en el Parlamento aragonés, cuando Vox intentó hacer ver que en la ley de memoria histórica era una ley parcial que no hablaba de la verdad, una ley que, por cierto, ya que hablamos de todo un poco, no ha llegado a desarrollarse ni a hacerse efectiva nunca. De hecho, en Aragón Izquierda Unida ha presentado una propuesta a propósito precisamente de intentar hacerla efectiva. Y bueno, pues decir que el partido partido ultraderechista Vox intentó derogar dicha ley, dado que, según señalan, es una ley que busca devolver, eliminar esta ley. Y bueno, pues decir que incluso el PAR y Ciudadanos votaban en contra, mientras que el PP se abstenía. El PP, que siempre juega a nadar y guardar la ropa. Por un lado, no termina de apoyar a los ultraderechistas que salieron de su seno. No olvidemos que Vox viene del PP. Pero por otro lado, tampoco intenta, no olvida que los fachas de toda la vida les han estado votando muchos años. Y ahora, intentan hacer ver como que son un poquito de derecha, son derecha moderada, pero a ratos no lo son tanto. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y entre tanta noticia negra, ponemos un poco de música animada, que menos. Estos son los Zepda, un grupo de hace muchos años. Des têtes d'acné, un homme, la famille. Voilà. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Et tout ce que le béton a fait de meilleur. De qui voulait pas payer l'entrée 30 balles. Y por una vez, buenas noticias. Y es que de momento ya hay 4 absoluciones. Para los, porque se ha retirado la acusación contra 4 acusados del Rodea el Congreso, que sucedió en diciembre de 2013 en Madrid, y peticiones de hasta 3 años de cárcel en las conclusiones del juicio por esta protesta. Decir que la Fiscalía retira la acusación contra 4 de los acusados tras el visionado de los vídeos del día de la manifestación, y 2 de ellos han denunciado a los agentes de policía por falso testimonio. Decir que hubo supuestas agresiones a agentes de la policía tras la manifestación del Rodea del Congreso, y después del último día del juicio se reprodujeron primero vídeos grabados ese día en los que se mostraba cómo ninguno de ellos tuvo que ver con ningún ataque a la policía. Decir que uno de ellos ni tan siquiera acudió a la manifestación, le pedían 6 años de cárcel. Otro se demostró que se había ido antes de la manifestación, y otros 2 que en ningún momento participaron en esos insultos. En el caso de 2 de los acusados, el vídeo reproducido en el juicio confirmó completamente la versión de la pareja, que declaró cómo una fue detenida tras llamar hija de puta al jefe de la unidad operativa de policía, en contra de lo declarado por los agentes de policía, que afirmaron que ambos habían dado patadas a los agentes. Su defensa ha pedido que se abra un procedimiento contra 3 de los policías que declararon en el juicio por falso testimonio. Para el resto de acusados, Fiscalía ha pedido penas de cárcel de entre 2 años y medio y 3 años, aplicando para todos ellos atenuantes de dilación indebida, al haber transcurrido 6 años desde que tuvieron lugar los hechos y la celebración del juicio, y para otros 3 también de reparación de daño al haber pagado la responsabilidad civil. Por su parte, las defensas han reclamado la libre absolución. Y Y es que 6 años llevamos hablando de este caso ya aquí. Impresionante el circo mediático que se montó para luego quedar en nada. Porque, claro, estamos hablando del... Es un típico caso de lo que llamamos el manifestante Rambo, aquel que él solo se enfrenta a patadas y puñetazos contra un cordón de antidisturbios armados hasta los dientes. Bueno, con algo hay que justificar las detenciones y claro, la verdad es que es una paradoja cómo esto todavía sigue colando en el siglo XXI. Bueno, quítate la camisa, tombe la chemise. Un poco de alegría porque tenemos una buena noticia, aunque sea para variar, de la gente de Contra Madrid, que han traducido esta noticia de insuscetible de rendimiento y, bueno, decir que ha sido puesto en libertad el anarquista Vincenzo Becchi en Rennes, Francia, que había sido arrestado el pasado 8 de agosto, también en Francia, con la colaboración del antiterrorismo italiano. Decir que había sido condenado en relación con los días de la revuelta contra el G8 en Génova en julio de 2001. Decir que había dos órdenes de arresto internacionales contra él y fue detenido con unos cargos un poco peculiares y finalmente pues bueno ha sido puesto en libertad debido a que de momento puede quedarse en Francia porque los documentos de condena de momento pues de este caso que sigue coleando nada menos que es de 2001 pues parece que son bastante endebles. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le champ du silo qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Y hoy nos ha salido un programa un poco más cortito de lo habitual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas no siempre salen como uno quiere. Así que vamos ahora a dejaros con una campaña de Arainfo con la que quiero acabar el programa, porque bueno, pues es una campaña de suscripciones de este medio que ha estado a punto de desaparecer, pero bueno, pues que ahora sigue para adelante más que nunca y le mandamos nuestro apoyo desde aquí, desde Radio Topo. Y como el programa nos ha salido muy eminentemente local, pues bueno, es lo que hay, vamos a acabar con algo muy local también. Hay a quien no le gusta que hablemos de nuestras raíces y de nuestras lenguas. Hay quien nos prefiere en silencio para que volvamos a 1940. Quien desearía que desapareciera el altavoz de quienes luchan por un trabajo digno. Hay quienes justifican el desmantelamiento de lo que es de todas. Quien prefiere el odio a la solidaridad. Y a quien le incomoda que tus derechos sean una prioridad y que por fin te sientas incluida al leer. Hay quienes creen que hacer periodismo es darle la espalda a quienes denuncian los ataques contra la vida y la tierra. Quienes prefieren ocultar que las decisiones que se toman desde arriba son los problemas que empobrecen a tus barrios y que conocer la verdad de nuestro pasado nos acaba curando las heridas del silencio. Si crees que el periodismo se debe a quienes han luchado durante décadas por no ver bajo las aguas sus recuerdos, a quienes no tienen miedo de proteger las montañas de las manos codiciosas y a quienes luchan por una tierra más justa aquí y a miles de kilómetros, si defiendes que la lucha por los derechos de quienes no tienen nada que perder debe ir de la mano de un medio libre, asóciate a Arainfo. Estoy callado en silencio. Pasa la parábola. Abdelatif. Y bueno, esto ha sido el Acratador por hoy con esta pequeña cuñita terminando y como siempre con un pletórico salud y anarquía.